Sí, estaba bastante indignado con la situación. La verdad que no se entiende por ningún lado. En este momento estamos intervenidos por el gobierno de la provincia de Mendoza sin tener denuncias previas, sin haber pedido una auditoría y frente al pedido de informe que se pidió a nuestras autoridades, que se respondió, nunca se dio respuesta si eso había sido positivo o negativo. Y ayer, después de 2 meses, se presentó el señor Gustavo Capone, director de Educación Superior, con un rector normalizador, diciéndonos que estábamos intervenidos. Cuando se les empezó a pedir explicaciones, no supo dar mayores explicaciones, y al mismo tiempo que nos garantizaba que continuábamos con las clases, que acá se iba a verificar con este rector normalizador que todos los procesos hubiesen sido correctos, en la misma resolución dice que revoca a todos los docentes y al consejo directivo. Es decir, que hoy las clases garantizadas no las tenemos porque hoy ingresamos a nuestras aulas y no vamos a tener docentes. O sea, te dicen que, por un lado, les están diciendo que van a regularizar, pero en la misma movida te cierran las puertas, digamos. Claro. Ahora estamos solos, digamos, frente a esto, ¿no? Ya no tenemos más el rector, no tenemos más consejo directivo, por ende todos los docentes tampoco están. Como Educación Superior lo que hace es con el consejo directivo, elige las tabulaciones y todo lo demás, ya no quedaría ningún docente, porque además ellos manifiestan que los llamados a concurso de los docentes se hicieron de manera irregular, avisos en el diario y como dice la ley. Cuando Si uno se mete en el portal de la Dirección General de Escuela, están todos los llamados indicados. Así que, bueno, no entendemos. Ayer Gustavo Capone no pudo dar explicaciones. Nadie nos explica los motivos de por qué esta intervención sin auditoría previa. No tenemos denuncia. O sea, y además, frente a una irregularidad, alguien viene e interviene. Es ilógico. O sea, si yo denuncio que hay algo que se está haciendo mal, ahí sí viene la autoridad y me dice a mí, che, mira, me hicieron tal cosa. Acá no hay ese caso. Nosotros estábamos a la espera de la rectificación de la resolución 193-2016, que dice sin apertura 2016, sigue diciendo sin apertura 2016, y no obstante eso estamos intervenidos. Había el rector normalizador, frente digamos, a las presiones propios de estudiantes, también se fue a la institución, es decir, que tampoco sabemos si llegamos a nuestra institución ni estará abierta. No tenemos nada garantizado y somos 400 personas.